Esta mañana bajé a las piedras. Oh, las piedras. Y motivé y troquelé un pugilato de piedras. Madre nuestra, si mis pasos en el mundo hacen dolor, es que son los fogonazos de un absurdo amanecer. Las piedras no ofenden, nada codician. Tan solo piden amor a todos y piden amor aún a la nada. Y si alguna de ellas se van cabizbajas o van avergonzadas, es que algo de humano harán. Mas no falta quien alguna por puro gusto golpee. Tal blanca piedra es la luna que voló de un pontapié. Madre nuestra, esta mañana me he corrido con las hiedras al ver la azul caravana de las piedras, de las piedras, de las piedras. Las piedras de César Vallejo. Filosofal. Es una sustancia que, de acuerdo a los alquimistas, tiene la capacidad de transmutar los metales vulgares en oro o plata. ¿Es así, Sebas? ¿Vos que investigaste sobre la piedra filosofal? Sí, en realidad hay dos tipos de piedra filosofal, según es lo que dicen, ¿no? Está la roja, que transforma los metales impuros en oro, y después está la blanca, que esa es la que transforma en plata. O sea que hay que conseguir una piedra de cada color para poder tener oro y plata. Yo con la roja me conformo. Bueno, de esta piedra las primeras menciones son en el 300 después de Cristo, que ahí se empieza a mencionar la piedra filosofal. Y hay variaciones que se van repitiendo en distintas culturas. No hablan exactamente de una piedra filosofal, pero el concepto es el mismo, ¿no? Es como una idea recurrente en las distintas culturas, capaz de transformar algo de menor valor con solamente, no sé, tocarlo. Volverse rico fácilmente, va. También lo usa, sí, bueno, eso y... Pero no sé si en esa época tenía que ver con la riqueza, ¿eh? Capaz que era algo más metafórico. Claro, o quizás tenía que ver con cierta idea de poder, pero no poder en cuanto económico, sino de poder del brillo y la luz que daban todas esas piedras, ojo, ¿eh? Que preguntarle a los alquimistas. Los alquimistas eran los que, bueno, hacían eso, los alquimistas. Trataban de hacer eso. No los secuestraban a los alquimistas. Y es que nunca había inseguridad en la época de los alquimistas. Si lo hubieran logrado hacer, me parece que sí, los hubieran secuestrado. O la idea también de estos poderes mágicos, de poder transformar las piedras en esas cosas tan luminosas. Robito está muy mística hoy. No sé qué habrá tomado antes de venir al programa. Decíamos que las piedras, había piedras buenas, piedras que curan. Había piedras que daban buena suerte según los que creen en esas cosas, pero también había piedras que han ocasionado guerras. o piedras preciosas, podemos decir, ¿no? Que, sí. Que sí, también sí. Son piedras. A lo largo de la historia, un montón de veces, como todo lo que se puede comprar y vender, ocasiona, en realidad el hombre es el que ocasiona las guerras, ¿no? En este por caso, unas piedritas. Claro, por unas piedritas. Unas simples piedritas, algunas que vemos y consideramos valiosas, otras que ni sabemos que existen. Por ejemplo, con respecto a esta, la segunda que digo, tenemos el ejemplo del coltán, ¿no? ¿Qué es eso? Este, ¿con qué se toma diluido? ¿Coltán? El coltán es un mineral, una piedra, formado por dos minerales que se llaman tantalita y columbita. Mucho gusto. Se usan en la alta tecnología, ¿no? En las fabricaciones celulares se usan. Ajá. Mucho. Y son muy escasos, y en pocos países. Uno de esos países que más lo tiene es en la región de África, en el Congo. Pobre el Congo. Exactamente. Han ido por las, ¿cómo se llaman? Esas, por los dos minerales, han caído ahí para... Esa piedra, el coltán, tiene los dos minerales. Uno de esos minerales es muy buen conductor de la electricidad. Y depende de esa proporción, de la proporción que tengan, va a ser la calidad del coltán. Bueno, ese es uno de los minerales, o sea, eso está causando bastante destrozos por la búsqueda de ese mineral, ¿no? Guerrillas peleándose con el gobierno y mientras tanto gente que va siendo... Con plata que viene de afuera, intervenciones, sí, divisiones. Porque ahí no tienen, o sea, ahí no lo usan. Claro. Ese coltán va para otros lados, va, claro, para China, para Estados Unidos, como para Alemania. Como pasa siempre, va. Y bueno, exactamente. Oro como te por dije, baratijas. Se repite en la historia. Es impresionante todo eso, estudiar la historia de África, que yo ni idea tengo, pero uno a veces cuando agarra esos programas de análisis internacional sobre el tema, es impresionante las guerras desarrolladas a través de los minerales en África. Sí. Eso no tiene eso, la guerra de los diamantes es otra cosa. No, es también cerca. Tiene que ver. Vamos que vas bien, Fabi, vamos que vas bien, dale. Aprueba, en Angola, ese es en Angola, que está ahí nomás. A la vuelta de, sí, del Congo. Sí, pero bueno, eso es más conocido, los diamantes son más conocidos y bueno, sabemos por qué. Con el diamante también se financian grupos guerrilleros o gobiernos, dependiendo de los que toman el control en cada momento, pero siempre es la misma situación, ¿no? Usan a gente... la explotan, la esclavizan, se dan situaciones bastante aberrantes, sufre la ecología también porque destrozan todo a su paso para buscar eso. Así que son diferentes piedras, pero la situación siempre básicamente es la misma. ¿Qué se hubiera imaginado la piedra hace millones de años, ¿no? Que iba a traer todas estas consecuencias por la avaricia. Bueno, aquí hacemos un punto, vamos a compartir algo de música y seguimos en el programa 91 dedicado a las piedras.